Y te decíamos antes del tema que nos vienen a visitar. Está nuestra invitada Ruby Monroys, que está aquí con nosotras y nosotros. Y bueno, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ruby? Muy bien, muy bien. Contenta de estar acá de nuevo, en Argentina. Bueno, qué lindo. Y hoy vas a estar compartiendo la noche, que ya vamos a hablar de ello, en el Centro Cultural Lagunita. Vas a estar ahí compartiendo de tu música. Pero para comenzar, preguntarte, ¿cómo comienza este camino con la música? El comienzo con la música en mi vida es bastante particular. Descubrí a los 38 años que era cantante. A los 45 años fue que me compré un instrumento por primera vez en mi vida. Me mandé a hacer un cuatro venezolano. Y llevo 2 años como compositora, autodidacta, solo con el alma. Esto que nos decís, ¿no? Y que sale de esta lógica, de alguna manera, que se va transmitiendo como a veces como mandatos en relación a la música, bueno, de que se debe aprender de cierta edad. Sucede en todos los ámbitos, pero también sucede en el arte, ¿no? Esto que se puede empezar a bailar, si no bailaste desde chica, después no puedes bailar, y así sucesivamente. Perdón. ¿Cómo fue ese camino para vos y cómo fue construir desde ahí? Si bien es cierto, es muy importante la técnica, es muy importante desde más pequeño para una perfección plena en cada ámbito del arte. Para mí el arte es un canal de sanación. Y tú puedes sanar tu alma en el tiempo que tú quieras, a los 80, a los 10, a los 15, a los 20. El despertar no tiene tiempo, solo es un despertar. Y allí te encontraste con la música, ¿y por dónde empezaste a incursionar? ¿Por qué géneros? ¿Qué te llamaba la atención? Como le digo, la música llegó particular a mi vida y comencé cantando tangos y boleros. Me gusta el tango. Ajá. Recorrí todo Chile durante 7 años cantando tangos. Vine también fui a Bolivia, a Paraguay, mostrando tango. Vine acá a Argentina también a cantar tango. Y luego el proyecto musical que se llamaba La Gardel se termina y yo también quería. Estaba cansada en realidad del ritmo musical, en el sentido de que sentía que, con todo el respeto al género, eran muy irresponsables mis compañeros músicos. Yo quería otra cosa para mí. Y bueno, todo conspira, se separa el grupo, me quedé sola y me fui a vivir a la montaña 3 meses con mi cuatro. Y empezaron a salir canciones. Y dije, bueno, esta está buena. Mejor sola que mal acompañada. Claro. Siempre. Siempre. Sí. Bueno, y en ese sentido preguntarte también esto. ¿Y qué sucede encontrarse como mujer, música, también autodidacta? Eso también, ¿cómo lo has ido vivenciando, no? No me gusta usar la palabra difícil, pero hay machismo musical, mucho. Yo soy una de las que habla mucho de eso. Pero también, a pesar de que se nos hace complejo, porque hay cosas, paradigmas en el hombre que se tienen que ir rompiendo también en ellos. Hay un movimiento musical de mujeres, al menos en Chile, fantástico. He organizado un encuentro de cantautoras y me sorprende. Fui seleccionada para un festival que se llama Sonora, y festival más importante a nivel mundial de cantautoras mujeres, y me deleitaba. Pero, por ejemplo, no fue ningún hombre a vernos. Esas cosas tienen que cambiar. Y como me gusta dar el ejemplo, siempre cuando toco invito a un hombre, sobre todo a un chico que nunca se ha subido a un escenario, que tiene miedo, vergüenza, no sé qué, vamos. Sí. Rubí, ¿nos vas a compartir algo de lo que haces? Claro. Adelante nomás entonces. Voy a tocar mi primera canción. ¿Me lo puedo sacar? Sí, sí. Que se llama Los Ángeles Danzan en la Copa de los Árboles. Fue la primera canción que compuse en esa montaña donde viví sola.